chille, compa Mariano. ¿Y cómo le hago, barraza? Haga puchero. Ay, amigo mío, quiero confesarte entre copa y copa lo que siento yo. Un remordimiento que me está matando, porque uno nunca puede mandarle al corazón. Y es por la muchacha que sabes que te quiere, pero que no puedes corresponder su amor. Sé que no quisieras dañarla o lastimarla, tienes que hablar con ella, yo creo que es lo mejor. ¿Cómo se lo digo, mi querido amigo, si cada que la miro me besa con pasión? Me dice que me quiere, que soy toda su vida, que nunca la abandone, que es mío su corazón. Quisiera yo saber por qué cuando uno quiere nunca es bien correspondido, aunque entregue lo mejor. Pero cuando te quieren no puedes dar cariño, pues ¿qué vamos a hacerle? Son cosas del amor. Me dice que me quiere, que soy toda su vida, que nunca la abandone, que es mío su corazón. Quisiera yo saber por qué cuando uno quiere nunca es bien correspondido, aunque entregue lo mejor. Pero cuando te quieren no puedes dar cariño, pues ¿qué vamos a hacer?